Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un disco nuevo. Una presentación de rock.com.ar, el sitio de rock argentino. Picando discos. Las novedades tema por tema para que estés al día. Desde el asfalto porteño llega De Senadores presentando Supermedicado. Escuchamos No Sonoras. De Senadores lleva casi una década de trayectoria y Supermedicado es su tercer disco. Cuenta con 12 temas y se encuentra disponible para descargarse de manera gratuita en su web. Escuchamos A Mí. Oh, Nuevo trabajo de Desenadores. Ahora suena Amargo, el tema que abre el disco. Un viaje a la nada, no paras de dudar. La sangre calienta, no puedes razonar. Disparos de ira. Conforman Desenadores Nacho Álvarez, Gonzalo Gallo, Gustavo Copranice y Luciano Guglielmo. Cerramos este Picando Discos con Azul, el tema difusión de Supermedicado. Y ya. Picando Discos, un podcast de rock.com.ar. Diolch. En una taza del típico té galés. En un paseo a bordo del legendario expreso patagónico. En una visita a las históricas capillas galesas. Vas a descubrir un mundo de mágicas tradiciones. Vas a descubrir Chubut auténtica. Chubut auténtica. Chubut, desperta tu naturaleza. Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. Dale. Revistadale.com.ar. Revista Dale. Información, la historia, los discos, los conciertos, las letras, videoclips, podcasts y las últimas novedades del rock argentino en rock.com.ar. Para volver a escuchar este programa y todos los anteriores, o si trabajás en una radio y querés emitir nuestras producciones en forma libre y gratuita, te invitamos a que nos visites online en www.cercadelarevolucion.com. Recuerdo desde el África, un sueño con el Liverpool bar, y ella que siempre se va. De los Rolling Stones, mi vieja nunca los escuchó y no me puse a llorar. Los días en cualquier lugar, perdido en una inmensa ciudad, en una rueda mágica. Y el ángel de la soledad, protege el agua y cura este mal, él no me abandonará. Nuestra vida es un lecho de cristal, y esta vida está hecha de cristal. Nuestra vida es un lecho de cristal, lecho de cristal para los dos. Se extraño esa fascinación, un póster y una Gibson Les Paul pegada en la pared de mi casa en Rosario. Recuerdo un día como está hecha de cristal. Nuestra vida es un lecho de cristal, un lecho de cristal para los dos. Podría hacerlo así, solo si supieras que yo sin ti ya no podría más vivir. Todos ya nos fuimos de acá, todos ya nos fuimos de casa rock and roll. Todo lo que pude sentir, todo está sellado en mi alma para tocar rock and roll. Un sueño con el Liverpool bar. arriba. Gracias, Rubén. Gracias. Salud. Fito Páez en vivo, con pereza de invitados, La Rueda Mágica. Rock.com.ar presenta Esenciales del Rock Argentino, antología sonora de 5 décadas de vida. Este es uno de los esenciales del rock argentino. Vivían en comunidad bajo normas naturistas. En el 72 editaron su tema más importante, Arco Iris, Mañana Campestre. La antología sonora de 5 décadas de vida es otra producción de rock.com.ar. Los vaqueros paganos nos preguntan, ¿qué es la verdad? Thank you.